Estrella que me guía hasta la vuelta, yo volveré y para siempre, con la fe de aquel que espera, tengo un sueño que me lleva, se va a cumplir, es para mi santo con Falcón, rojo valor contra la adversidad. Hay quien te canta una canción, quien te dedica un zapuca y quien crea en Dios, en vos también creerá. Gauchito Gil, dame tu bendición para luchar contra la inundación y para unir mi corazón al corazón que ya me da por siempre el sol, patrón del litoral. Seguir siempre a tu suerte, con la fe de aquel que espera.